Gran jornada cultural por una nueva ley de radiodifusión. Viernes 19 de junio en el Centro Cultural Estación Provincial, 17:71. 19:30 horas. Circo informático de software libre por la Oveja Electrónica. Charla, música, danza, malabarismo. 21 horas. Charla debate por una nueva ley de radiodifusión. Exponen Néstor Buzo por Farco. Pablo Antonini por FM Estación Sur. Juan Salvador de Lu por FM Futura. Facundo Suárez por el Centro de Estudiantes de Periodismo y Comunicación Social. Proyecciones, muestra fotográfica, feria de discos independientes, baile popular, musicaliza DJ Copilef. Y a la medianoche, fiesta con música en vivo. Participan Fulana de Tal, El Engrupe, El Pulpo Negro y Los Atlantes. No te olvides, el viernes 19 de junio desde las 19:30 horas, gran jornada cultural por una nueva ley de radiodifusión. En el Centro Cultural Estación Provincial, 17:71. Organiza Radio Futura, 21 años de comunicación alternativa.